Yo creo que somos los mismos con otro entorno, pero este entorno es tan poderoso que obviamente genera cambios. Por ejemplo, el que se adelante el despertar de las hormonas. Creo que el que antes la menarca, por ejemplo, que es la primera menstruación de las chicas, se suponía que sucedía a los 13 y a los 14, que ahora sucede entre los 10 y los 12, eso tiene que ver con el estímulo cultural. Así que el adolescente es igual en esencia, pero vivimos en una sociedad con tanto estímulo, por ejemplo sexual, o con tanto estímulo informativo que eso genera que se viva una adolescencia mucho más vertiginosa que la de algunas décadas atrás. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, la adolescencia, en donde Luis Diego Argüello conversa con Lucas Leis, director del Ministerio de Especialidades Juveniles. Es importante que los padres sean un apoyo fundamental para sus hijos, especialmente en esta etapa de la vida en donde ellos tienen que enfrentar diferentes cambios a nivel físico y emocional. Muchas veces los jóvenes se sienten poco comprendidos por sus progenitores. Es acá donde ellos deben de acercarse y ayudarles a enfrentar los retos con gran sabiduría. Prestemos atención a la entrevista de hoy. Me gustaría ir un poco más allá. Como padres o como cualquier persona que tenga relación con jóvenes, ¿cómo entender ese mundo? Un mundo, no lo pasabas en tus notas, de redes sociales, de libertad de opinión total, de cambio de valores. ¿Cómo tratar de relativismo? ¿Cómo entender ese mundo en el que ellos están? Pues yo tengo la oportunidad y el privilegio de siempre estar equipando a líderes de jóvenes. Uh-huh. Gente que primariamente en las iglesias cristianas trabaja con la juventud, aunque le hablo a todo tipo de educadores y padres también, como estamos mencionando ahora. Y continuamente les estoy insistiendo que debemos estar informados de cómo funciona la psicología evolutiva del adolescente. Tenemos que entender la neurociencia del cerebro adolescente. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en las conductas externas sin entender el interior de qué es lo que el adolescente se está preguntando. Uh-huh. Una cosa es lo que dicen necesitar y otra cosa es lo que en verdad necesitan. Una cosa es lo que aparentan querer y otra cosa es lo que en su corazón y en su interior quiere. Por eso es que los buenos padres y los buenos líderes jóvenes se tienen que continuamente educar respecto a cómo funcionan los adolescentes. Lo siguiente es hacer un compromiso de estar involucrados, porque no es fácil seguirle el tren de cambio a los adolescentes. Los adolescentes de hoy viven en un mundo que cambia continuamente. Prenden la radio y siempre hay una nueva canción. Prenden la tele y siempre hay una nueva serie. Van al cine y siempre hay una nueva película. Mi papá me contaba hace unos años cómo cuando él era pequeño las películas duraban en cartelera 6 meses. Eso parece increíble porque la mejor película dura 3 semanas en cartelera. Claro. Siempre hay una nueva. Vivimos en el mundo de lo nuevo. Cuando hablas de las redes sociales, del internet, de los videogames, nuevo, parece ser la consigna. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos que estar actualizados, tenemos que informarnos. Porque eso, además de que nos sirve para entenderlos, les comunica a ellos que nos importan. Muchos de los adolescentes, la gran crisis que tienen es que creen que los adultos, como no les entendemos, perdimos el interés. No nos importa qué hacen. No queremos saber nada con sus problemas. Y claro, no es fácil porque cuando uno trabaja con adolescentes tiene que estar dispuesto a ser paciente en esta transición conflictiva y a las preguntas críticas y a que nada les guste y a que sean apáticos y a que un día estén enamorados y el otro día desenamorados y un día se sientan el rey de Roma y el otro día la última galletita del tarro y que no quieren salir de la habitación porque justo les salió un grano en la nariz el día de la fiesta de 15 y están frustrados por el resto de su día y de su vida porque el adolescente que les gustaba en la escuela no los miró a los ojos. Es difícil ser adolescente. Por eso los padres y los líderes tenemos que involucrarnos comprometidamente. Una de las cosas que me llamaba la atención también, Lucas, es cuando hablamos de ese cambio constante en la sociedad de hoy, todo es rápido, efímero, fast food, todo es express, todo es de hoy para mañana. El tema del compromiso, el tema de entender que la vida no es solo hoy, la vida es un proyecto de vida. ¿Cómo lograr transmitir eso en los jóvenes? Hay que hacerles preguntas. Una de las falencias que tenemos en la sociedad latinoamericana creo que es que los adultos, los líderes, los pastores, los curas, todos los que estamos en posiciones de autoridad sobre las nuevas generaciones, usualmente les decimos a los jóvenes qué pensar, en vez de ayudarlos a pensar. Y ahora hay diferencia. Uh-huh. No se trata siempre de decirles lo que tienen que hacer. Eso es para los niños. A los adolescentes hay que dejarles descubrir la verdad, más que decirles la verdad. Y por eso tenemos que aprender a hacer preguntas. ¿Cuáles son tus sueños? Y una vez que te los dicen, preguntarles, ¿y por qué? ¿Y por qué querés hacer esto? ¿Te parece verdaderamente importante? ¿Y qué efecto vas a producir en otras personas? ¿Y qué tipo de familia te parece que vas a lograr si tomas estas decisiones? Y de repente, razonando en cómo responderte, ellos solitos descubren lo que les querías decir. Esto tiene que ver con pedagogía. Tristemente, en América Latina no hemos sido muy buenos pedagogos. Insisto, les decimos a los jóvenes lo que tienen que pensar y lo que tienen que hacer. O sea, los tratamos como niños. A los niños hay que decir lo que tienen que hacer. Pero a los adolescentes no. A los adolescentes hay que ayudarlos a discernir lo que tienen que hacer. Y claro, si un papá ve que su hijo se está por meter en un problema muy serio, bueno, ahí sí. Decir, no, esto no lo vas a hacer. Y ejercitar la autoridad. ¿Sí? O un líder en una iglesia. Pero cuidado con siempre estar usando ese recurso. Porque si no, después nos pasa que el día que no están ante nuestra vista, el día que ya salieron del hogar y se fueron a la universidad, se fueron a estudiar a otro lado, o no están en la iglesia, ese día hacen un desastre. Y solamente saben portarse bien con nosotros por temor a la represalia y no porque descubrieron la verdad. Claro. Cuando hablamos de este tema de adolescentes y de padres, hay dos cosas que quisiera, en las que quisiera profundizar, Lucas, y la gente igual nos ha manifestado criterio alrededor de ellas, y es que se nos olvida a veces que todos fuimos adolescentes. Sí. Y aún como padres juzgamos muy duramente al adolescente, y todos pasamos por ahí. Es más, el adolescente a veces se le olvida que el papá también fue adolescente. Aunque les gusta recordárselo a los papás. Sí. A los hijos les gusta decirle, pero cuando tenías mi edad, acordate. Pero sí, es parte de un proceso natural. Para los adolescentes, siempre que estoy en conferencias con jóvenes y tengo que hablar de esto, sé que resulta antipático escucharlo, pero es una verdad comprobada científicamente hoy. En la adolescencia, nuestro cerebro es todavía muy voluble. Recién a los 23, 24 años de edad, el cerebro aún cambia de consistencia. Entonces, por eso es que naturalmente no recordamos todo lo que vimos en nuestra adolescencia. Y nos parece tan tonto, ¿sí?, el actuar de determinadas maneras, que no podemos creer que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Pero es importante para un padre saber que uno actuó igual. Claro, es súper importante. Todos pasamos por esas preguntas. Todos alguna vez hicimos alguna tontería para quedar bien con nuestros amigos, aún de adultos, pero más de adolescentes. Así que hay que ponerse en los zapatos de los adolescentes. Y por eso lo que te decía antes, tenemos que averiguar cómo funciona. Claro. Lo otro que mencionabas, en lo que también quisiera devolvernos un poco y reflexionar al respecto, es en aquellos padres o personas mayores que siguen actuando como adolescentes. Porque realmente creo que debe haber una enorme cantidad de padres o madres que buscando acercarse a su hijo o hija lo hace queriendo comportarse como un adolescente. Y vemos formas de vestir inadecuadas, formas de comunicarse inadecuadas, donde pierden autoridad por simplemente tratar de acercarse a sus hijos y a los compañeros y a los amigos de sus hijos. Hemos sucumbido a la cultura de muchos programas de televisión donde es cool ser uno más con los adolescentes. Pero papá y mamá no pueden dejar de ser papá y mamá. Ese es un rol único. Y si pasamos a ser un amigo más, aunque sea un amigo mayor, estamos robándole a los hijos la posibilidad de tener un padre y una madre. Para amigos podemos buscarles cómplices dentro de la iglesia, dentro de un ámbito positivo, donde les procuramos un amigo que no sea papá o mamá, que sea mayor y que pueda ser un buen modelo. Pero nosotros tenemos que ocupar el rol de padres. Eso es vital e importante. ¿Y puede ser papá un amigo? Papá puede ser un amigo. Lo que no puede dejar de ser es papá. No puede ser un amigo más. Tiene que ser padre y puede haber una linda amistad entre un hijo y su papá. ¿Sí? Pero no es un amigo. Si nos circunscribimos a la amistad normal que nuestros hijos tienen con cualquier otra persona, ahí le estamos robando el padre. Pienso en una relación de jefe o de jefa con sus colaboradores. Pueden desarrollar cierto grado de amistad, pero a pesar de ello deben de saber que hay una figura de autoridad. Claro, sin perder el rol. El problema no está en la amistad. El problema está en desubicar los roles. Uh-huh. Papá y mamá son papá y mamá. Si usted que nos está escuchando se siente tentado a decirle que sí a sus hijos siempre para evitar el conflicto, para verse cool o sentirse más joven, por favor no sucumba a esa tentación porque usted va a estar lastimando el crecimiento de sus hijos. Ahora, yo entiendo, es cierto, hoy vivimos en una cultura que ha entronizado la juventud. Entonces, uh-huh. claro, hay tantos programas para verse más joven, para vestirse más joven, para hablar más joven, para lucir más joven, que terminamos sucumbiendo a esa tentación de tratar de no parecer adultos. Pero un adulto maduro es alguien que actúa acorde a su edad. Yo no me dejo guiar tanto por la cuestión de la vestimenta, porque es una cuestión externa, pero sí de roles. El rol del padre, insisto, no se lo podemos robar a nuestros hijos. Habrá padres que sienten que sus hijos no tienen aspiración, uh-huh. Que no perciben ningún interés en sus hijos. ¿Cómo saber que es algo temporal y cómo ayudarles a encontrar esa aspiración en la vida? Bueno, más que recriminárselo, uno debe proveerle herramientas de inspiración. Materiales, personas, relaciones que les inspiren a lograr algo. Muchas veces los jóvenes, como el ser humano en general, tienen el mito de que los exitosos nacieron exitosos, y no que probablemente nacieron uh-huh. pobres, nacieron en una familia muy parecida a la de ellos, y sin embargo, porque se esforzaron, lograron cosas grandes. Tenemos que compartir ese tipo de historias continuamente con los adolescentes. Los adolescentes, como decíamos antes, necesitan soñar. Yo creo que una de las razones por las que muchos jóvenes se meten en problemas en la adolescencia es porque no tienen sueños claros. A mí muchas veces me preguntan, en programas de radio o televisión, ¿cuál creo yo que es el problema número uno de los jóvenes? Y yo veo que siempre esperan que yo diga las drogas, el alcohol, la pornografía, la violencia. Yo no creo que es nada de eso. Creo que el problema número uno de la juventud latinoamericana es no confiar en su día de mañana. Porque cuando uno no confía en su día de mañana, hoy tomas malas decisiones. Tomas decisiones solamente basadas en el ya. Te doy un ejemplo, y sobre todo por si hay alguna chica soltera que nos está escuchando. Si vos estás convencida, si una chica está convencida que el día de mañana va a aparecer su príncipe azul, un hombre que la va a respetar, un hombre que la va a amar y que va a ser un excelente padre para sus futuros hijos, no le dice que sí al primer tarado que la invita a salir. ¿Por qué? Porque está protegiendo una visión, está protegiendo un sueño, tiene una convicción de que el día de mañana le va a dar algo mejor a su presente. Entonces, hoy no cede a las tentaciones del ya. Muchas chicas y muchos chicos toman malas decisiones hoy porque no están pensando en su día de mañana. Y esto está incentivado por nuestro entorno. Como lo que está detrás de la sociedad de consumo es el dinero, uh-huh. o sea, cuando alguien está impulsando productos es porque los quiere vender para ganar dinero, entonces se genera esta cultura del ya, ahora. Entonces los chicos, con esta desesperanza y con esta sensación del ya, hacen un montón de líos, porque no están considerando las consecuencias. Es muy, pero muy importante que los padres les inspiremos a los jóvenes a soñar con un futuro mejor. Esa es la gran clave para que tomen mejores decisiones. Los padres de familia deben de apoyar a sus hijos. Sin embargo, ellos también deben de experimentar libertad para tomar decisiones e iniciar una etapa de independencia. En este momento de la vida, nuestro apoyo y amistad son fundamentales para guiarles en la toma de esas decisiones sabias. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de esta entrevista. A la vez le invitamos para que nos escriba al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ya sea para sugerencia a nuevos temas o para recibir consejería. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar videos y artículos sobre este y otros temas, además de conocer nuestra tienda en línea donde puede adquirir nuestros programas de radio y las conferencias. También en nuestros perfiles de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Nos escuchamos mañana. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.